a finales del mes de noviembre se llevó a cabo una encuesta, ¿no? En el cual se ha evaluado un total de 1.271 viviendas, de los cuales se ha encontrado en 100 viviendas criaderos positivos para el mosquito Aedes aegypti, ¿no? En base a ese resultado, nosotros hemos sacado los indicadores entomológicos que nos indican que en el Distrito Municipal 1 el índice de infestación larvaria por vivienda es un 10%. ¿Qué nos quiere decir? Que de unas 100 viviendas que tiene este distrito, en 10 viviendas nosotros encontramos larvas que son el mosquito Aedes aegypti, el mosquito que nos transmite el dengue, chikungunya y zika, ¿no? Ahora en el distrito municipal 2, se hay un índice de infestación de un 8%, distrito municipal 3 con un 6% de infestación larvaria, distrito 4 con un 12% de infestación larvaria, sería el distrito que hasta el momento tiene el índice de infestación más alto, ¿no? El distrito municipal 4. Distrito 5 está con un índice de infestación de 5%, distrito 6 y 7, que son las comunidades con cero índice de infestación larvaria, ¿no? Y el distrito 8, que sería Naranjal, con 9%. Ahora, si nos vamos a los indicadores entomológicos por centro de salud, varía un poco, ¿no? En el área del centro de salud que tiene mayor infestación larvaria es el centro que corresponde, o los barrios que corresponden a San Martín, ya es el área del distrito municipal 2, ¿no? Que es precisamente por donde vamos a empezar nosotros lo que es las acciones de control, la campaña de destrucción de criaderos, ¿no? Vamos a seguir posteriormente ya, en base a los indicadores entomológicos se ha elaborado un cronograma que ya la Lisa Pilar lo va a explicar a detalle. Se han evaluado un total de 1.271 viviendas. ¿De qué fecha a qué fecha va? Del 16 hasta el 2, del 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Mire, uno de los recipientes más frecuentes que tenemos son los depósitos útiles, que son las categorías B, como nosotros lo mencionamos, ¿no? Son los baldes, turriles, todos esos depósitos o recipientes que el dueño de casa comúnmente todos los días utiliza. Y que muchas veces por descuido llega, ¿no?, a convertirse en un criadero potencial de mosquitos. Eso es lo que nos indica los resultados de una encuesta entomológica, ¿no? Montero, ¿está en una qué categoría? ¿Está de alarma roja? ¿Qué? En una época epidémica nosotros trabajamos con un cuadro de control larvario que nos dice que a partir de un índice de infestación de un 4% ya estamos en nivel de emergencia. Es decir, que hay un alto riesgo de que se registren las tres enfermedades que nos transmite la Aedes aegypti. Y ahorita estamos con 8%, ¿no? Estamos en emergencia.